Dale a tu cuerpo lo que necesitas. Para estar igual o que es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesitas. La vieja guardia. Ay. Dale a tu cuerpo lo que necesitas. Para estar igual o es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesitas. La vieja guardia. Ay. Yeah. nessuno dei tuoi frutti. Il ventre dell'arcano. Hola, hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, a través de la señal de www.7rockradio.com. Estaremos trabajando para todos ustedes en la dirección general de la estación, el señor José Manuel Fon. Por acá les saluda Roberto Arteaga Núñez, conductor, productor del programa La Vieja Guardia. Por allí se nos va a presentar nuestra amiga Elisa Hernández con su sección Efemérides de La Vieja Guardia. Carlos Ortega por allí en la colaboración del programa. Y pronto, pronto Francis Taza estará con nosotros desde España, desde Málaga, en la sección La Banda de la Semana. Pues comenzamos en este domingo con esta gran banda italiana, Arcana. Sí, señor. Arcana, una de las bandas que nos envía nuestra amiga Eva Martínez. Pues realmente lleva en sus siglas el número 22. 22 Arcana desde Italia. Pues una banda que representa la música de una forma bien interesante, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que es el estudio, la historia, la aplicación del tarot en canciones en las cuales están plasmando en esta producción musical. Pues muchos sabemos que el tarot es un tipo de baraja de naipes, ¿no? Que a menudo se ha utilizado como medio de consulta e interpretaciones de sueños y entre otras cosas. Pues la banda se basa mucho en lo que es la historia de todo esto y hace mención a todo lo que son los arcanos del tarot. Los arcanos del tarot son conocidos en el siglo XV como cartas de triunfo, desde la creación de finales del siglo XVIII. Así que pues, para saber lo que es un arcano, dicen que es algo muy difícil de conocer por ser recóndito, secreto o reservado. Por lo tanto, un arcano se dice que es, al menos en parte, por acción directa de algún grupo humano o de voluntad divina. Entonces, esta banda italiana refleja en sus canciones todo lo que tiene que ver con el tarot, los arcanos del tarot y toda esta historia de esta actividad. Así que pues, esta es la banda Arcana, sí señor. Desde Italia, en La Vieja Guardia, ya lo sabes, 22 Arcana es de Italia, te lo repito, sonó en La Vieja Guardia y nosotros vamos con más, con todo el poder del rock. Que me mires y que al acercarte siento que floto. ¿Y qué pasa si te digo que me mires y rompamos este silencio en un beso? Oh. Yo tengo ya está en las noches, mi sombra te cuida. ¿Y qué culpa yo tengo si al vernos juntos los temores quieren morir? Thank you. pasa si te digo que te quedes? Oh, hay que miremos un momento las estrellas. ¿Y qué pasa si te pido que me mimes? Y olvidemos un momento lo prohibido. Soy Alex Garza, guitarrista de la banda de hard rock mexicano Chava Romero. Quiero enviarte un saludo a nombre de todo el grupo A La Vieja Guardia y a Seven Rock Radio. Somos una banda conformada por Chava Romero, Azael Migue, Eduardo Ortiz y un servilleta. Estamos promocionando el tema de Aram, Por Siempre, y el próximo cover por estrenar el 25 de septiembre, que espero que les guste. No olviden en visitarnos en todas nuestras redes sociales como @chavaycf y en YouTube no te olvides de buscarnos como Chava Romero Oficial. Te mando un fuerte abrazo y que viva el rock. 31-03-2021. Se cumple un año de tu partida. Te extrañamos. Como camino, amigo. Sí, la banda es Chava Romero desde México para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com acá en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Les recuerdo, La Vieja Guardia se transmite desde Valencia, Venezuela para todo el mundo. Y pues aprovechando que estamos en Venezuela, nosotros nos vamos a la capital de Venezuela. Sí, señor, vamos a la capital, Ian. Mi amigo Ian. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? Excelente, mi hermano. Estar aquí en tu programa. Excelente. Un saludo a todos mis hermanos valencianos. Seguro. Y mando un saludo a todo tu equipo de producción del programa La Vieja Guardia. Gracias, que hermano. Se transmite por 7 Rock Radio. Muy complacido de estar aquí. Seguro que sí. Con todos ustedes. ¿Cómo va todo, Ian? Cuéntame, ¿cómo te va? Excelente, bueno, muy bueno. Con muchos proyectos, claro, proyectos parados debido a la cuarentena y la pandemia, pero seguimos trabajando en todo. Ya tenemos, permítame presentarme, yo soy Ian Berríos, cantautor y guitarrista y compositor, también manager de la banda de Caracas, Venezuela, el Godstorm, que bueno, significa Tormenta de Dios en español. Sí. Presentamos al mundo una propuesta, una creación de nosotros, de nuestra autoría, que es el New Age Metal, un nuevo estilo musical. Qué bueno. Desde Caracas para el mundo. Que es el metal nueva era, o el metal de la nueva era. Sí, señor. ¿Qué tal? Varios estilos de rock y metal, como por ejemplo el de power metal, metal progresivo, rock progresivo, okay, hard rock, metal, varios estilos combinados con letras o líricas llenas de misticismo, poder mental, poder espiritual, meditación, zen, iluminación, mitología de la antigua Egipto, mitología de la antigua Grecia, okay, y todos los temas místicos. Okay. Me baso más en la metafísica, okay, en las meditaciones, en las proyecciones mentales, okay, en todo eso, en la meditación y el poder que tiene el ser humano de desarrollar el ser interno dentro de uno mismo y desarrollar a Dios dentro de uno mismo, porque todos somos dioses, esa es nuestra filosofía. Claro. Nosotros somos muy libres, somos muy universales, no vemos a Dios como una religión, ni una secta, ni nada de eso, para nada, no soy religioso para nada, pero somos místicos completamente, libres y universales. Esa es nuestra filosofía de Godstorm, así son nuestras canciones. Qué bueno, por acá en Valencia se conoció muchísimo a Connie Méndez. Sí, por supuesto, excelente. Connie Méndez es la madre de la metafísica en Venezuela. Sí, señor. De hecho, soy metafísico, practicante de la metafísica también. Y somos muy abiertos a todo, somos demasiado abiertos. Qué bueno. Somos investigadores y estudiosos de todo lo antiguo, todo lo espiritual, la mente positiva, los decretos positivos y la meditación. Qué bueno. Eso tiene mucho, nuestras canciones tienen mucho, se basan mucho en eso. Qué bueno, qué interesante. Tenemos un álbum, porque somos una banda nueva, okay, creada en el 2019. Okay. Dimos un concierto en septiembre del 2019, nos montamos en un festival llamado, que nos invitaron, llamado La Roca, aquí en Caracas. Ya, correcto. Por Bellas Artes. Después nos agarró la pandemia. Teníamos muchos toques y festivales pendientes, pero se suspendieron todos. Claro. Y aprovechamos para realizar nuestro primer álbum, titulado Wisdom in the Shadow. Fue un trabajo bastante duro porque en cuarentena casi nadie podíamos salir y todos, sí, nos los mandamos, eran por internet, y las grabaciones, y bueno, se masterizó, y salió este trabajo, Wisdom in the Shadow. Qué bueno. Lo importante es que ustedes en este caso, a pesar de que la pandemia les cortó esa onda de toques donde ya se estaban incursionando, pues les hizo finalizar el álbum, ¿no? Sí. Nos dio chance para estudiar mucho, muy meticulosamente las melodías, la forma de las canciones y todo. Y salió un trabajo bastante bueno, producto del esfuerzo de los tres. Somos tres integrantes. Okay. Y en el caso de la banda, ¿en dónde podemos conseguir el material? Ok, perfecto. El material está a nivel mundial. Lo lanzamos el 21 de diciembre del año 2020 a nivel digital en las diferentes plataformas digitales a nivel mundial, como lo son, en el caso en el mundo entero, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Tidal, Napster, Shazam, y también pueden, en el caso de Venezuela, pueden verlo por el canal de YouTube The God Store. El canal de YouTube Topic The God Store está todo el álbum de las 9 canciones completa. Bueno. Pueden escucharlo vía streaming, ahí tienen todas las canciones. Qué bueno. Está disponible en YouTube Music. Chévere. Oye, Ian, ¿y los muchachos de la banda o en este caso tenemos chicas por allí? No, solamente somos tres varones. Ok, hasta los momentos, sí. ¿A quién saludamos entonces? Sí, te voy a presentar los integrantes de la banda. Pedro Trujillo, en la batería, él es nuestro ingeniero de sonido también. Qué bueno. Que es el que mezcló y masterizó el álbum. Qué bueno. También Pedro Trujillo tiene una amplia trayectoria en otras bandas pasadas, como The Mass of Blood. Él era baterista de Mass of Blood. Ok. Una banda muy famosa acá en Venezuela. También multiinstrumentista en varias bandas, es director de orquesta, director de corales, bueno. También director de gaita, es un musicólogo completo. Qué bueno. Es joven, pero tiene muchísimos años en la música. En la música, sí. El bajista es Jordan Hernández. Ok. Se llama, y es mi técnico, nuestro técnico de grabación. Con él fue como tal, antes de la masterización, que grabamos con él. Él hizo todo, él montó todo. O sea que la banda prácticamente ya, los tres integrantes, ya con ustedes un estudio armado, ¿no? Sí, claro, por supuesto, de hecho, sí. Armamos nuestro álbum nosotros mismos y de hecho salió una idea que formar una productora. Que ya la estamos construyendo, una productora llamada PT Producción Musical. Qué bueno. O sea, basada en nuestra propia experiencia. Jordan Hernández es, bueno, como te dije, el técnico de grabación, y él también ha estado en otras bandas, incluso ha girado por Latinoamérica. Por ejemplo, él fue para Colombia hace algunos años con su banda Muerte Tóxica, okay. Que es una banda muy conocida aquí en Caracas, Muerte Tóxica. Ok. Y tiene también una banda llamada Spartans, un nuevo proyecto también. Qué bueno. Paralelo a mi banda God Store, que es muy bueno. Ok. Y en este caso, los muchachos están ocupados entre otras bandas, además de God Store, ¿con qué otros proyectos estás tú? Yo estoy dedicado 100% a God Store, dedicado. Okay. O sea, quiero ponerle mi mayor esfuerzo a God Store. Qué bueno. Pudiera estar con otras bandas y eso, pero no, o sea, este es prácticamente el proyecto de mis sueños. Qué bueno. Que siempre quise y quiero, estoy empeñado y quiero ponerle todo el empeño del mundo. Y el trabajo que hemos estado hecho junto a los muchachos en esta banda, God Storm. Te felicito entonces por este gran trabajo que estás realizando y pues este empeño que le estás colocando a este proyecto de Ian Berríos. Ian, en el Félix Fest, que por allí nos contactamos, ¿de qué manera te ha ayudado la gente al Félix Fest? Mira, el Félix Fest es una escuela y un festival espectacular. Va a ser uno de los festivales, y es uno de los festivales más grandes del mundo. Sí, señor. Porque están involucrados todos los países de Latinoamérica, de Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá, Europa, a Oceanía con Australia y parte de Asia. Va a ser uno de los proyectos más grandes del mundo en el mundo de la música. Sí. Y bueno, en el Fenifex hemos sido una banda invitada. O sea, tenemos el honor de haber sido invitados por el Fenifex. Qué bueno. Que se va a realizar posiblemente a finales de año o principios del año que viene. Sí, señor. Invito a todos a que estén pendientes de las redes del Fenifest, porque de verdad va a ser excelente y tremendo. Sí, señor. Va a ser un festival, o sea, yo creo que no hay un festival, o sea, en el mundo a nivel mundial, porque hubo un Woodstock. Sí. En el año 69, pero fue en Estados Unidos. Hay un festival grande que es el Wacken, que es el mayor festival de metal y rock del mundo en Alemania. Sí, pero a nivel mundial, a nivel macro, o sea, con una gran cantidad de bandas, sí. Creo que es uno de los festivales más grandes que jamás se ha realizado en el mundo, y tenemos el privilegio de haber sido invitados y vamos a tocar en el Fenifex. Los invito a todos a que nos sigan. Que sigan al Fenifest. Sí, señor, así mismo es. Así mismo es, Ian. En verdad, felicito a la banda por este gran trabajo que están realizando, Ian. Y pues agradecido contigo y por este contacto, hermano. Gracias a ti, Roberto. También tenemos un concierto de media hora. Sí. Por nuestro YouTube personal de la banda, no el tópico de la disquera, okay. Sino el YouTube personal de la banda como tal, okay. Que los invito a que se suscriban, es Godstorm, así como tal como nos llamamos nosotros, y ahí está colgado el segundo concierto que hemos hecho a nivel internacional, okay. Llamado Sesiones en México. Lo hicimos vía online el 31 de julio, pero eso ya lo tenemos colgado en nuestras redes sociales, en nuestro YouTube, en tu canal de YouTube, YouTube de la banda, conseguir. Sí, qué bueno, correcto. Qué bueno, Ian, bueno, en verdad agradecido, Ian, y pues gracias por el tiempo dispensado para el programa. Muchas gracias a ti, Roberto, por haberme invitado. Estoy muy agradecido a tu programa, con toda la radio Seven Rock Radio, que qué se bueno. Escucha también en Venezuela y a nivel mundial también. Sí, señor. Y bueno, muy complacido, de verdad que sí. Y gracias. Te felicito por tu programa, porque es un excelente programa. Gracias. Muchas personas lo escuchan de Venezuela y el mundo a través de Seven Rock Radio. Y gracias por la oportunidad que le das a todas las bandas, a las bandas nuevas, a las bandas emergentes y a las bandas que ya tienen muchos años en la movida rockera y metalera. Y un saludo a toda esa movida y a todas las bandas rockeras y metaleras y a todo el público en general en Venezuela. Un abrazo a todos. Sí, señor, el señor Ian Berríos desde Caracas, la capital de Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www7rockradio en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Everything. Are you winning? Are you can choose what you want for your life. Are you winner? Are you loser? You can choose what you got in your mind. Now we can live better my life. Now we can make my dreams come true. Now we can get what I want. Now we can with positive mind. God gave me power from the universe. I am the champion of the life. I feel a strength inside the energy. I'm gonna win the highest song. Now we can live better my life. Now we can make my dreams come true. Now we can get what I want. Now we can with positive mind. Now we can. Now we can. Now we can. Now we can. Gave me power from the universe. I am the champion of the light. I feel a strength inside the energy. I'm gonna win the highest honor. God gave me power from the universe. I am the champion of the light. I feel a strength inside the energy. I'm gonna win the highest star. El COVID sí existe, lávate las manos. El COVID sí existe, mantén el distanciamiento social. El COVID sí existe, usa el tapabocas. El COVID sí existe, alcohol por fuera y de vez en cuando por dentro. Y este consejo te doy porque... I never close your phone to survive. The dark side is racing. I And the wisdom will never die. The knowledge comes from inside you. The paradise in front of your eyes. The path is to the freedom. And the power is into the light. And the power is into the light. And the power is into the light. The toys fall in something for the style. Something in the morning, something in the morning is still a sort of flash. What the stories call me as your thoughts are leaving. Living in the darkness, living in the darkness, from birth of the sky. Glory evening, arise from the sky. Show me your power and let me survive. Glory evening, arise from the dark. Never surrender and fight for July. You can create whatever you want. Only if you live inside your mind. Trust in God, trust in yourself alone. And your spirit gonna fly. You can create whatever you want. If you live inside your mind, trust in God, trust in yourself at all, and your spirit gonna fly. Señor, esa era la banda caraqueña Ghost Stories del señor Ian Berríos en La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com para todo el mundo. Pues nosotros seguimos acá y debemos comentarle que consigues a www.7rockradio en su página web. ¿Qué estás esperando para que conozcas todos los productos que tenemos allí en www.7rockradio.com? Tú puedes ser parte de las cosas que estamos ofreciendo allí en la página. Además, nos puedes conseguir a La Vieja Guardia como arroba La Vieja Guardia Radio Valencia en todas sus redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. A Roberto Arteaga Núñez como arroba Roberto Arteaga Núñez. Pues no hay más para dónde ir. Colocando el arroba, nos consigues en todos lados. Saludando, andamos. Así que a mi esposa Dayana Rodríguez, siempre pendiente del programa, a mi hija Bárbara Arteaga, que por allí se nos escapó para donde la abuela, con Roberto Jesús Arteaga. Así que pues, hoy estamos por acá, menos que la semana pasada, simplemente la mitad. Así que 2, 4 menos 2, somos 2 ahora y 2 por allá. Más todos ustedes que están allí escuchándonos, pues si me empiezo a sumar, no creo que termine en la noche de hoy, porque sería infinito la cantidad de personas que están por allí escuchando La Vieja Guardia, y en especial a www.7rockradio.com. Bueno, ya lo sabes, por allí la información siguiente es: envía tu material, dile a tu amigo, a tu pana, a la banda cerca de tu casa. ¿A dónde lo va a enviar? A La Vieja Guardia Radio Valencia, @gmail.com. Allí mismo es. Así que pues, vamos con más música. Más música en La Vieja Guardia, desde Valencia, Venezuela, con todo el poder del rap. We'll be right back. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Esta es la banda Neopterix desde Indonesia para Venezuela, para el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com, acá en la vieja guardia, desde Indonesia, claro, ¿de dónde más vino esta banda? Pues es banda de mi amigo Heila, que también es parte de la banda Guruhu, esta banda que me la envió mi amiga Eva. Pues Heila se contactó nuevamente y por allí me dijo: Roberto, ¿será que yo puedo enviarte temas de mi otra banda? Le dije: hermano, ¿cómo no? Seguro que sí. Y pues estuvimos escuchando en primer lugar el tema Extraordinary Meditator y luego el tema Pangoon Virtual. Pues esto es haciendo promoción de radio para los amigos de Indonesia y en este caso mi amigo Heila y su banda. Sí, señor, ¿ah? Tremendo nombre se gasta esta banda, hermano. ¿Qué tal, ah? Neopterix, sí, señor, en la vieja guardia. Gracias a Eva también por hacer estos grandes enlaces. Gracias a mi amigo Heila, que bueno, ya directamente estamos conversando en nuestro inglés que manejamos, pero allí estamos trabajando, que es lo importante. Nosotros seguimos con más, ya lo sabes, estamos en Valencia, Venezuela. Y por allí te lo dije, recuerda que te lo dije. ¡Ah! Enduro, la banda del señor Roberto Arteaga, Ricardo Villanueva, Josle León, mi amigo Jean-Pierre. Oh, Jean-Pierre, se me olvidó tu apellido, pero no importa. Por allí está también Jonathan Villota, Alex Gore, trabajando en Enduro. Ya se viene la presentación, 16 de octubre, hermanazo, en la Casa José Pocaterra, Casa Cultural, en Valencia, Venezuela. Hay un vacío en tu corazón.

Por allí estuvimos escuchando el tema Tiempo y luego nos fuimos a otro de los temas de esta banda, Presagio, Vuelo Final. Pues vuelos, que se llama el tema. Esto es La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com. Un programa un poquito extraño, ¿verdad? Comenzamos por allá con esta banda italiana 22 Arcana, con ese, trabajando con todo lo que es el tarot, Arcana Tarot y toda esa historia mitológica. Sí, señor. Por allí se nos vino Chava Romero desde México. Luego estuvimos dando vueltas en la capital de Venezuela con God's Story, toda esa temática que ellos están manejando, del amigo Ian Berríos. Luego de por allí nos fuimos a Indonesia, Neopteris, sí señor, esta banda indonesa sonando en La Vieja Guardia. Ya hace poquito la banda Presagio. Y pues, ¿qué más? Bueno, vámonos ahora, vámonos. ¿Qué? What's that, man? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué estás hablando? No te entiendo. ¿Qué mal inglés? ¿Qué todo? No te enredes, que no eres pábilo. Pues, o estambre, no sé cómo le dicen por allí. Lo cierto es que vamos a Bulgaria y vamos a escuchar esta banda, Escape God, The Abyss Triumphant, en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Well, gran saludo, hermanos. Aquí Libertad bajo voz de Mesa Teo. Te transmito desde Lima, Perú. Un gran saludo a todos los bangers y chacales que nos escuchan en este momento. A todos los hermanos de Seven Nation Radio por el apoyo, por el aguante. Manténganse brutales siempre. Aquí los dejamos con un tema que es parte de nuestro nuevo disco, Offer to the Fucking Beast. Espero lo disfruten. Buenos arriba. Yeah. señor, la banda es Maze of Terror desde Perú, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y ese gran tema, sí señor, tremendísimo tema que estábamos escuchando allí de esta banda peruana, pues. Bueno, el nombre de este tema es Angel of Acid. Así que pues, a buscarla, a ubicarla por allí. Maze of Terror. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues anterior a esto estuvimos escuchando a la banda búlgara Scapegoat. Esta banda pues que fue enviada por mi amiga Eva Martínez. Eva, promotora de bandas desde Polonia. Y pues nosotros desde Polonia pasamos por Bulgaria saludando a Scapegoat. Nos venimos a Sudamérica. Pasamos por aquí por Venezuela. Roberto, ¿cómo está todo? Calidad. Vamos para el Perú. Sonó Maze of Terror. Y ahora tenemos desde la Argentina. Sí, desde la Argentina. Tenemos a la gente de Monotributo. Monotributo con el señor Andrés. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo está todo, hermano? ¿Cómo está por allá Entre Ríos? ¿Cómo te va? Hola Robert, bien, espléndido. Gracias por la comunicación. Qué bueno. Oye, vale, Andrés, quisiera arrancar esta entrevista que generalmente, yo digo conversatorio realmente, porque más que pregunta uno va hablando de cosas de la vida. Y una de las cosas que me llama la atención es que muchas de las bandas argentinas son de capital, cerca. ¿Qué parte de Argentina están ustedes? Nosotros estamos en la parte del norte, noroeste, la parte de la Mesopotamia, en la parte del litoral. Ok, ustedes dan, colindan con qué tienen a sus lados. Y tenemos Uruguay. Ya. Y tenemos Paraguay y Brasil también. Ok, oye, qué bien. Y mantienen su acento muy argentino, ¿no? Sí, claro. Dime. La particularidad de acá, la parte de Argentina, que dentro de la misma república van cambiando las tonalidades de los acentos. Correcto, sí. Igual pasa por acá. Ah, perfecto. Y bueno, entre esas cosas, el paraguayo tiene una forma muy acentuada de hablar, el uruguayo un poquito más diferente, ¿no? Oye, por supuesto Brasil. Sí, hermano, el uruguayo es muy parecido a nosotros. Sí, es muy parecido. Es muy parecido, sí, sí. Está bien. El paraguayo ya se... es medio... La tonalidad, la fonética que tiene es muy muy particular, es más guaraní que otra cosa. Sí, es muy guaraní, es correcto. Tengo muchos amigos del Paraguay que al momento de hablar con ellos se acentúan muchísimo su lengua natal, ¿no? Tal cual. Qué bueno. Y nosotros, en nuestra región, la particularidad que nos comemos las heces. Sí. Cuesta mucho. O sea, es una costumbre, una mala costumbre que tenemos, que nos damos cuentas a veces cuando escuchamos alguna nota, cuando nos escuchamos cómo hablamos. Claro. Y es la particularidad de la acentuación de nuestra región, de la parte litoral. Sí, señor. Bueno, qué lindo, en verdad. Oye, Andrés, Monotributo, ¿desde cuándo está formada? Monotributo todavía no tiene 3 años. Ya. Es una banda joven, una banda fresca, una banda nueva. Estamos dando, bueno, en particular yo estoy incursionando mis primeros pasos en la música. Después de grande, tengo 44 años, así que recién me estoy animando a hacerlo. ¿Cuánto tiempo tienes en la música? 3 años. Igual que la banda. Máximo. Tal cual, yo nací con la banda. Ah, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Y en este caso, ¿qué te animó a irte a la música? Porque imagínate, 41 años después, ¿Qué haces tú, Andrés? ¿Qué te ocupas? De oficio soy mecánico de motos. ¿Ya? Toda la vida me la he pasado adentro de un taller mecánico. Okay. He vivido y respirado fierros, como se le dice acá. Ajá. De toda clase de máquina, desde la más pequeña hasta la más grande. Okay. He tenido la suerte o la mala fortuna de poder participar, correr, preparar, soy preparador. Okay. Y bueno, en este caso, perdón Andrés, en este caso, ¿motos de qué tipo? ¿Motos clásicas, motos de alta cilindrada? ¿En qué andas? En todas, de alta cilindrada, de competición, de enduro, crop, no, de todo, Después de un pasar del... De hecho, me imagino entonces que ya que eres instructor y todo esto, andas en moto, no andas en carro. Sí, no, pero ha cambiado por la cronología de uno, ¿no? Ha cambiado. Claro. Antes era todo el día en la moto y ahora la suelo usar una vez por año. Ah, ok. Para hacer una travesía que subo a un cerro muy importante de acá de la Argentina, que es el Cerro Champaquí. Okay. Que son 3.300 metros. Oye, y bueno, y hago eso, paso por las nubes más o menos, y es la única utilidad que le doy a la moto, pero me encuentro a mí mismo cuando lo hago. Pues me imagino, ¿no? Eso debe ser algo fantástico. Y la razón de la incursión con la música, sí, es porque se le ocurrió a mi señora, porque he tenido varios percances y accidentes, la he pasado mal con las motos. Claro. Y aquí tengo 19 intervenciones quirúrgicas. Prótesis de la que te imagines. Entonces, con tal de que me alejara un poquito, me dice: ¿no te gustaría hacer música? Que lo veía menos peligroso y más sano. Claro, chico. Y en eso me dice: ¿qué instrumento te gustaría? Y le digo: no sé, le digo, porque no sé tocar nada, ni el timbre sé tocar. Y bueno, y le dije: siempre me gustó la sonoridad del bajo. Y aparte, como poder acceder lo más rápido posible, al ser cuatro cuerdas, dije yo, y bueno, me metí en un brete, mira que... Claro, dijiste cuatro cuerdas, menos complicaciones, pero es así. Es un error. Es un error muy grande. Y bueno, y ahí empecé a tomar clases con profesores. Okay. No paré más. Mis compañeros de banda me han ayudado muchísimo, he crecido gracias a ello, me han tenido una paciencia que, bueno, hoy día los resultados se ven porque hasta ellos están contentos, porque es un producto que lograron ellos. Claro, claro, qué bueno, qué bueno. Oye, Andrés, vamos a hacer algo, vamos a escuchar uno de los temas de la banda Monotributo, en este caso Un Pibe Normal, y seguimos conversando acá en La Vieja Guardia con todo el poder del rock, ¿te parece? Dale, Robert. Vamos, vamos con música. Monotributo en La Vieja Guardia. We'll be right back. Seguimos con más y el tema que estabas escuchando es Un Pibe Normal. Andrés, ¿qué es ser un pibe normal por allá? Un pibe normal es lo más raro que puede haber, porque parece que nadie es normal. Por eso te lo pregunto. Eso es lo maravilloso de que nadie sea normal. Correcto, es correcto. Sí, eso engloba mucho. Cada cual lo interpreta y lo adopta como quiere, pero la realidad nace porque un amigo empieza a sufrir ataques de pánico a los 13 años. ¿Ya? Y bueno, tenía un boceto, me lo muestra y bueno, de ahí fue saliendo el tema. Claro, claro. Por allí estuve viendo el video y excelente tomas, lo felicito. Bueno, muchas gracias. Ese es del río Paraná. Sí, sí, demasiado, bien bonito todo. Y sí, me gustó muchísimo todas las tomas y la forma como lo hicieron. Todo lo hicimos nosotros. Hay unas imágenes con dron ahí. Sí. Y bueno, hicimos lo que estuvo a nuestro alcance. Qué bueno, qué bueno. Oye, Andrés, estábamos conversando que Monotributo tiene 3 años. ¿Cuántas producciones han realizado hasta el momento? Sí, nosotros temas propios, nosotros sacamos nuestro primer disco, que fue el año pasado, ya. El 25 de diciembre del año pasado, sacamos nuestra primer placa con 9 tracks, y ya estamos trabajando este año. Ya largamos hace dos meses, largamos nuestro primer sencillo de nuestro segundo disco. Okay. El sencillo, este sencillo se llama Tratar de Entender. ¿Ya? Ya está subido a la plataforma de Spotify. ¿Sí? La placa anterior se llama Para Adelante. ¿Sí? donde está el hit de Un Pibe Normal, Mente Reflexiva, ¿sí? Anecdótica, John Lennon, ¿sí? En fin. En este caso nosotros tenemos programado trabajar con John Lennon y Mente Reflexiva, ¿no? Vamos a lanzar ese par de temas. ¿Eso están incluidos en el nuevo trabajo o vienen ya del disco anterior? No. Todos esos son del primer disco. Todos son del primer disco. Igual. Y el primer disco es nuevo porque lo largamos en diciembre. Claro, claro, eso está recién. Apenas le va. Recién. Apenas le vas a hacer la primera velita. Claro, es más, y ya estamos trabajando en el segundo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y presentaciones? Presentaciones, acá tenemos pactado para el 30 de septiembre en un bar pub. Okay. El 2 de octubre tenemos pactada la reprogramación de la fecha que tuvimos que reprogramar el 21 de agosto. ¿Sí? En la Casa de la Cultura por un inconveniente de familiar. ¿Ya? Y el 6 de noviembre hacemos una presentación, o sea, va a ser un festival que se va a llamar el Festival Para Adelante, que lo organizamos nosotros, la banda nosotros lo organiza. Okay. Y en ese festival va a haber un poco de todo en el sentido de arte, porque mi hija mayor es dibujante y va a plasmar unas obras. Okay, interesante. Va a haber unos músicos solistas para hacer unos números. Qué bueno. Y también va a haber baile de esas coreografías que compiten. Sí. Así que va a ser bastante entretenido el festival para adelante. Qué bueno, en verdad, qué bueno. Oye, Andrés, aprovechando el momento de la banda, los muchachos, los que están tocando contigo, ¿a quiénes tenemos por allí? Bueno, te los presento en batería y coro. Está el señor Joel Preti. Joel Preti se dedica, es chapista, pintor. Sí. De autos. Ok. Chapista. Disculpa, Andrés, chapista por acá es, lo llamamos latonero. Ah, bueno, latonero. Sí, señor. ¿No? Bueno. Sí. Sigue Emiliano Martínez, que es mi colega, asistente, hermano de la vida, que okay. Guitarra y voz, que trabaja conmigo en el taller de motos. Sigue Daniel Alcaín, en la otra guitarra, que él tiene una empresita de construcción. Qué bueno. En la parte de los vientos, en saxo, viene el señor Iván Pandiani. ¿Ya? Iván Pandiani es el arreglista de la policía, de la banda de la policía de Entre Ríos. Ah, o sea que ya están custodiados para todo. Allí no hay problema. No. Mostramos la chapa y pasamos. Sí, señor, así mismo es. ¿Y a quién más tenemos en la banda? Y cuando viene de invitada, mi hija Morena, que tiene 13 años. Oye, 13 años. Tu hija toca el teclado. ¿Qué tal es eso? ¿Cómo se vive eso? No hay palabras para poder expresarlo. Solo son sensaciones. Y la primera sensación que tuve fue algo de asombro, miedo. Se me hizo un nudo en la garganta. Ok. La verdad que me desestabilizó. Fue muy fuerte, o sea, claro. Pensaba que estaba preparado. Y cuando me di cuenta que la vida nos sorprende momento a momento. Sí. Y grato ese momento, que la verdad que no tendría cómo medir la sensación que fue. Claro. Una explosión. Oye, Andrés, pero ella, tu niña, estaba estudiando música. Autodidacta, oh. Esto de tanto escuchar y probar. Ahora está estudiando. Pues. Ah, qué bueno. Oye, de verdad que excelente. Y pues, larga vida en la música, hermano. Esa es la idea. La verdad que sí, o sea, sorprendido cómo llega la música a mi familia hoy día. Me he hecho bien en mi alma con el tema de la música, después de tantos sinsabores, tragos, sí, amargos, sí, de la vida misma. Y encontré esto que bien, en primera forma instancia, lo hago por mí. Sí. Claro que esto siempre lo hago por mí, porque el éxito o el reconocimiento, no sé qué es, y yo lo único que hago son lo que siento y mi necesidad inmediata, que era de hacer esto. Qué si bueno. Bien, ahora eso se entra a conocer y gusta, bienvenido sea, pero yo no me voy a frustrar en el sentido de pensar que tendría que llegar a un éxito de que me conozcan. O sea, ya logré hacer lo que quise. Qué bueno. Y es más, y me encanta porque no quisiera, tengo los pies sobre la tierra. Sí. Es más, esto no sé si me queda grande, pero lo estoy disfrutando con una intensidad muy grande. Le meto el 120% de mí. Sí. Lo hago con una vehemencia que es la que me suple el talento, la que me suple la calidad, la que me suple la técnica, todo eso. Seguro. Es la gana y el coraje con lo que lo emprendo para hacerlo. Seguro, vale. Andrés, de verdad te felicito porque no es fácil. Ya en este momento ya tienen su primera producción, están trabajando su segunda producción, tienes 3 años como músico, tiene 3 años la banda, o sea que estás en una carrera musical que apenas acaba de arrancar, y no me imagino todas esas sensaciones que estás viviendo de alegría con la música, ¿no? Tal cual. Por eso mismo lo subrayo a esto, porque jamás me hubiera imaginado. He logrado admirar cuando alguien me pregunta algo y se contenta con lo que escuchó, de lo que hicimos nosotros. Entonces, yo no tengo palabras de agradecimiento a eso. Claro que sí. En este caso, el Phoenix Fest es una gran ventana a todas las bandas, ¿no? Imagínate. ¿Hasta dónde estás llegando? Tal cual, el Phoenix Fest fue quien me abrió las puertas y ventanas para el mundo. Hoy estoy hablando con vos, sí. He estado hablando con gente de México, he estado hablando con gente de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Chile. La verdad que medio que nunca me hubiera imaginado poder llegar a estas oportunidades. Qué lindo, de verdad, qué lindo, qué bueno, en verdad, y en buena hora para, bueno, sobrellevar todas esas vicisitudes las cuales has vivido, ¿no? Tal cual. De eso se trata, y las letras nuestras son, tienen un mensaje de cotidianeidad, igual que Mente Reflexiva, que es una de las letras que más me identifica. Ok. porque es una letra que cuando la estuve componiendo, se la estaba componiendo y dedicándole algo a mi padre, que lo tengo en el cielo. Entonces me salió eso, y la verdad que hoy cada vez la hago más nuestra, y la gente cuando la escucha, claro, se la hace propia. Qué bueno, qué bueno. Hoy, Andrés, hoy en casa, hoy domingo, estamos de celebración, ¿no? Sí, claro. Hoy estamos de celebración por el cumpleaños de mi señora esposa, que fue la culpable, o la que tuvo la visión de llevarme para el lado de la música, porque fue ella. Sí, señor. Y yo lo único que hacía era escuchar música. Toda la vida escuché música. Qué bueno. Siempre me agradó, pero nunca pensé que podía llegar a hacer algo. Qué bueno, y en verdad, bueno, desde acá le extendemos las felicitaciones, Andrés. Sí, claro. Ahora cuando le escuche, más que satisfecha se va a tener que poner cuando escuche que fue la mentora de esto. qué bueno, Andrés. Oye, bueno, Andrés, mira, de verdad, encantado de estar conversando contigo. Lamentablemente el tiempo en radio también nos los hace corto, pero esperamos estar siempre en contacto, Andrés. Por acá te extiendo mi mano como amigo y como parte de la música, y pues a través de La Vieja Guardia también una ventana para ti y para tu banda. Claro que sí, Robert, querido, la verdad que un hermano a la distancia. Gracias. Un saludo grande para la gente de La Vieja Guardia. Te voy a dejar las redes sociales donde estamos. Sí, Facebook, por Dios, antes que se me olvide. Sí, sí. Mono Tributo Rock. Y en Instagram estamos como mono-tributo, ahí nos pueden seguir. Estamos subiendo cosas, estamos bastante activos en las redes. Nos gusta interactuar con la gente de cualquier parte del mundo, así que es bienvenido, que se animen también, porque es muy importante para un artista. Sí. Que a veces cuando recibe un saludo o un guiño o cualquier clase de interacción con una persona desconocida, es muy importante para nosotros. Sí señor, tal cual, tal cual. Bueno, Andrés, agradecido, ¿verdad, hermano? Y pues seguimos con más de La Vieja Guardia, hermanito. Nos despedimos. Gracias nuevamente, Andrés. Adiós y saludos para toda tu audiencia. Seguro que sí, pues a comer pasteles, torta, como le decimos por acá, a celebrar el cumpleaños de su señora esposa, el amigo Andrés Mono Tributo, desde Argentina para todo el mundo, en la señal de www.7rockradio.com y La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Yeah. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Señor, la banda Mono Tributo de mi amigo Andrés, bajista, el dueño de la banda, extendiendo nuevamente las felicitaciones de cumpleaños a su señora esposa, pues felicitando a toda la banda por este gran trabajo, esta banda de Argentina, Paraná de los Ríos, por allá frontera con Brasil, Paraguay, Uruguay, pues rodeado de todo. Es la banda Mono Tributo en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y pues ya es la hora de despedirnos. Lamentablemente todo inicio tiene su fin. Y pues es la hora de nosotros decir chao hasta la próxima semana. Le damos las gracias a todas las bandas participantes. También le damos las gracias al señor José Manuel Fon, directivo de la estación. A mi amiga Elixa Hernández, por allí con su sección Efemérides. También le damos las gracias al señor Francis Taza, que estamos esperando. Ya pronto viene su sección La Banda de la Semana. pues a Carlitos Ortega, que entre una y otra cosa, resolviendo su situación, esperemos que todo le salga bien. Y por acá, quien les habla, Roberto Arteaga Núñez, conductor, productor, mezcla, edición, montaje de La Vieja Guardia. Nosotros estamos desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, www, está en las redes y se escucha en todo el mundo, así que no hay problema donde tú estés. Simplemente conéctate, haz clic en Seven Rock Radio y allí vas a encontrar la mejor programación musical de todas las épocas del rock. Nos vamos con esta banda española, sí, una banda amiga también de La Vieja Guardia, esta banda quien también ha enviado su material y esperemos que todos ustedes disfruten de ella, es la banda Ouija, sí señor, la banda Ouija en La Vieja Guardia. ¡Ey! No te olvides, la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chau! Trip your squash. Saludos desde España. Aquí Midgar, cantante de Ouija. Primeramente, enviar un gran saludo a la vieja guardia y a Seven Rock Radio por darnos la oportunidad de aparecer en su programa. Actualmente la banda está conformada por La Belua a la batería, Sogod al bajo, Matt a la guitarra y JM101 a la otra guitarra. En estos momentos estamos promocionando nuestro nuevo trabajo, Signofiles Impia. Espero lo disfruten y no olviden visitar nuestras redes sociales para encontrar más información sobre la banda. Nuevamente gracias a Roberto por darnos la oportunidad de estar en su programa. Sin más, un saludo a toda la Horda Negra venezolana. Nos vemos pronto.